Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo, por animarnos, por bendecirnos, por levantarnos, por fortalecernos. Muchas gracias. Estamos el día de hoy orando, orando, dándote las gracias, papá. Jesús, dándote las gracias, reconociendo, Jesús, que tú eres el Salvador, que tú moriste por nosotros, nos has comprado a precio de sangre. La sangre de Jesús, el Cristo, nos ha comprado. Y ahora, asimismo, tú nos has perdonado, tú nos has justificado por la fe en ti. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, porque tú eres grande y grande es tu misericordia, porque grande es tu amor, grande es tu fidelidad. Gracias. Estando en orden, Señor, nos disponemos, Señor, a alabarte, exaltarte, a bendecirte. Y ahora sí, Señor, a hacerlo. Señor, ciertamente, y orar con tu respaldo. Eso es lo que necesitamos cada día, tu respaldo. Y sabemos que lo tenemos. Gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús. Conocemos, Jesús, que tú eres el Cristo, que tú moriste y resucitaste y ahora estás a la diestra del Padre. Nosotros, Señor, seguimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Líbranos de este mundo. Antes bien, Señor, ámanos, bendícenos, consiéntenos y también corrígenos, Señor. Necesitamos muchas veces esas correcciones de tu parte, pero también hay veces que necesitamos que nos consientas, que nos hagas sentir ese amor, que nos hagas sentir tu espíritu, que nos des esos ánimos, ese pan, ese alimento para seguir. También lo necesitamos, papá. También necesitamos que nos consientas, que nos bendigas, que nos alientes. Sabemos que tú como nuestro Padre vas con nosotros en nuestra vida, a lo que debemos de enfrentarnos. Vas con nosotros, papá, vas con nosotros. Y muchas veces, nos dejas tú que nosotros obremos y así ir creciendo, Señor, ir creciendo, Padre. Gracias. Gracias por ser ese Padre tan grande, tan amoroso, que nos ha dado la salvación. Gracias. Y de ahí tú nos das muchísimas más cosas. Muchas gracias que en nuestro caminar día a día, nosotros como personas, Señor, como aún niños, Señor, como aún débiles, como aún imperfectos, Señor, te agrademos y hagamos tu voluntad. Porque ciertamente aún somos débiles, aún tenemos debilidad, aún tenemos imperfección en nosotros, somos pecadores todavía. Pero aún así tú nos has adoptado y tú eres nuestro Padre. Y no para que siempre seamos pecadores, no, sino va a llegar un momento en el que ya no pequemos. y ya no haya pecado en donde estemos. Ciertamente, pero en este momento, pues reconocemos nuestra debilidad, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que necesitamos 100% tu ayuda, reconocemos que necesitamos 100% tu respaldo cada día para seguir adelante, para seguir esforzándonos, para seguir tratando de agradarte, tratando de Señor, de amarte. Gracias por esforzarnos, gracias por educarnos, que nuestras decisiones sean las mejores, que nuestros actos sean los mejores, que nuestro comportamiento sea el mejor. Gracias por escogernos. Porque aunque otros sean o nos menosprecien, nosotros somos grandes gracias a ti. Nosotros somos preciosos gracias a ti. Nosotros tenemos un gran precio gracias a ti. Es por eso que nos has llamado de lo débil, de lo enfermo, de los pecadores, de los imperfectos, de los rechazados que nadie veía y que nadie se fijaba, de los rechazados, menospreciados y humillados. Tú nos has escogido para levantarnos y para enaltecernos, para ponernos en alto y para que tu luz brille en nosotros. Alabado seas tú, exaltado y bendecido. Gracias. Porque cuando te hemos necesitado, ahí tú has estado. Cuando te hemos llamado, tú nos has respondido. Cuando te hemos buscado, te hemos encontrado. Cuando hemos insistido, hemos tocado la puerta e insistido para que nos bendigas, tú has salido y nos has dado ese sustento, nos has dado esa bendición. Gracias. Y a la vez sabemos por testimonio que hay ocasiones en que tú, Señor, cuando nosotros, Señor, somos corregidos, cuando nos apartamos de ti y empezamos a hacer lo malo, tú, Señor, a ti te duele, como ese padre que vio cómo se iba su hijo pródigo. Cada día pensaba en él. Cada día pensaba el día en el que se iba a volver a encontrar con él. Cada día pensaba, mi hijo, hoy lo veré. Hoy regresará. Mi hijo no ha muerto. Yo lo volveré a ver. Y será día de fiesta. Y será día de banquete. Porque mi hijo, el que se había perdido, ahora ha regresado a mí. Asimismo, como ese padre, Señor, a ti te duele cuando nosotros estamos en malos caminos, en malos pasos, Señor. Es por eso que oramos delante de ti, para pedirte que nos fortalezcas, para pedirte que, Señor, nunca nos apartemos de ti. Al contrario, te agrademos, te demos las gracias con suma humildad, con suma mansedumbre, con suma obediencia. Que los deseos de nuestro corazón sean cumplidos, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de recordar tu grande amor, por darnos la oportunidad y por bendecirnos, por tocarnos, por fortalecernos. Gracias. Porque nosotros debemos de seguir adelante, seguir adelante. No importa las dificultades, no importa qué tan difícil sea, no importa qué precio tengamos que pagar por llegar, Señor, a tu presencia, por llegar al cielo. Tenemos que avanzar, caminar, esforzarnos. Gracias, papá. Gracias. Amén y amén.